El especial de Gustavo Lema. Posiblemente este fondo casi musical marca un poco lo que significa Las Pelotas en movimiento social, digo, lo que significa como banda, lo que significa también como movimiento en seguidores que tiene, una de las bandas también parte fundante del rock nacional, muy importante en realidad del rock nacional, surgida ahí a principios de los 90, cuando en realidad algunos años antes, con la muerte de Luca Prodan, terminaba Deshecho Sumo, y ahí se formaban dos vertientes, algunos que caían en Divididos y otros que empezaban a formar Las Pelotas. Nosotros estuvimos hablando con Germán Dafuncio y con Alejandro Gómez, que nos estuvieron contando un poco de lo que significa estar en una banda como Las Pelotas, lo que ellos sienten como transformador, y en realidad la primera parte es más que nada casi como si fuese un perfil personal de Germán Dafuncio, líder actual de Las Pelotas, que nos comenta un poco qué es lo que significa estar ahí dentro de esta banda, qué es lo que él quiere, y también se anima a soñar un poco qué hubiese sido si no hubiese sido músico, si no hubiese terminado tocando la guitarra, si no hubiese terminado cantante, que en realidad hubiese terminado de una forma bastante particular, que seguramente le hubiese costado mucho, pero él nos cuenta en este perfil de Germán Dafuncio de Las Pelotas sobre cómo es su vida, qué le hubiese gustado ser, cuáles son sus expectativas. Tiene su costo hacer lo que uno quiere. Es un camino más complicado, más lento y más trabajoso, pero indudablemente tiene es lo mejor. No, lo que más me hubiese gustado es ser astronauta, la verdad. Sí, me hubiese encantado salir de la Tierra. Uno siempre vive saliendo de la Tierra y volviendo, ¿viste? Pero esto verdaderamente físicamente verlo. Sí, no soy una persona que me pongo objetivos, así decir, en mi vida antes de esto me voy a comprar. Ya planté 1000 cientos de árboles, creo que hay, cada tema puede ser un libro, ya tuve hijos, ya todo eso está, no hay mucha diferencia, ¿no? De lo que te dice, o sea, viste que si no lo haces sos un boludo, te sentís un tarado, pero realmente no hay, es todo chamuyo. Yo me siento bien cuando me abstraigo un poco del mundo, ¿no? Del mundo exterior, digamos, ¿no? Del mundo interior. El mundo exterior me naturalmente me hace sufrir mucho, siento mucho dolor. Me da mucha tristeza lo que pasa en el mundo. Y sobre todo la boludez humana es lo que más me deprime, ¿no? Porque es muy raro, todos sabemos que es toda una gran mentira, pero todos a la vez jugamos a que no lo es, ¿no? Y vivimos en una especie de estado de mundo de fantasía. ¿Vos sabés qué? Siempre dicen, no, la guita no lo es todo, ¿no? Ayuda, pero no lo es todo. Pero ¿cómo cambia la gente cuando le das 1 millón de pesos? ¿En qué se transforma? ¿Tu vida va a ser mejor? ¿Vas a ser feliz realmente? ¿O si no vas a ser el mismo pelotudo, pero con auto? Y una casa, claro. Y seguimos hablando con la gente de Las Pelotas, que nos estuvo comentando un poco de esto de la travesía en la banda. Pasaron por situaciones que después vamos a hablar, bastante complicadas, digo, la muerte de dos de sus integrantes, uno de ellos el líder de la banda, con lo cual también nos estuvieron comentando un poco qué había pasado. Pero primero una parte, si se quiere, más linda, más agradable, que tiene que ver con los momentos artísticos, esa duda existencial que tenemos casi desde el inicio de Muy Bueno el Programa en relación a los momentos creativos y a esa casi iluminación que puede existir en el momento de creación de una canción. Sobre eso nos habla Germán Dafuncio. Más que yo no busco placer, busco, a esta altura de mi vida, busco paz nomás. La satisfacción de lo que hago con lo que hacemos es muy completa, digamos. Nos absorbe mucho, se canalizan muchas cosas, se le canaliza la necesidad de decir, se canaliza esta necesidad de salir de batalla todo el tiempo, se canaliza muchas cosas, además que tu forma de vivir, ¿no? Pero a mí me da mucho placer las cosas simples. Yo hace muchos años había leído una frase de Picasso y me pareció genial. Él decía que la diferencia entre él y otros artistas era que a él la inspiración lo agarraba trabajando, ¿no? Nosotros hemos desarrollado a través de los años algo que yo únicamente lo había vivido en las primeras épocas de Sumo, que era, es una especie de conexión que va mucho más allá de la música, que es una especie de conexión, no se puede explicar porque si no, todo lo que digas va a ser como metafísico o hipoide, ¿viste? Pero existe una conexión y un gran placer cuando nos juntamos a hacer música, a componer. No hay egos, hay pasión. Lo único que sé es que Las Pelotas es un grupo de laburantes, de gente honesta. Nunca vendimos nada que no somos. Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir. Es como la fiebre cuando me va. Creo que lo que vendimos fueron cosas que nunca se compraron. Porque nuestro discurso no es muy parecido a Ricardo Montaner. Yo lamentablemente, si hay algo que tengo que decir, o afortunadamente, que todos los héroes que he conocido tienen los pies de barro. Hay muy pocos héroes de verdad, ¿eh? Y los que más conozco no tienen nombre, ¿no? Un héroe, por ejemplo, es El Pollo, que es maestro, además de tocar con nosotros, va y da clases de música a pibes carenciados, con una pasión, con un amor, que ese es un héroe para mí. Pero bueno, normalmente no salen la tapa de los diarios, ni tienen puntos de rating, ni bailan en un caño. Seguimos escuchando a la gente de Las Pelotas, a Germán Dafuncio, y también estuvimos hablando, como decíamos antes, con Alejandro Gómez. Y te comentaba, Julia, digo, cuando uno está en una agrupación en la cual conviven en giras, conviven en grabaciones. Una familia primaria casi. Exactamente, y encima ellos dicen que se llevan bien, pero bueno, tener dos pérdidas y muchísimo. Dos pérdidas de integrantes es muy importante, sin duda que eso uno lo marca muchísimo. Cualquier pérdida afectiva, la muerte, en cualquier situación es terrible. En un caso así se transformó en algo devastador. En enero del 2009 es cuando muere Alejandro Sokol. Un año antes habían anunciado la desvinculación de él porque andaba complicada la situación. Ya se habló mucho sobre eso. Evidentemente el disco posterior, Despierta, se lo dedican a Sokol y la banda empieza a hacer una transición que ya venía haciendo hace un tiempo, pero que obviamente le costó mucho volver a armarse y poder estar en situación como para tocar, para seguir siendo Las Pelotas. Y posiblemente un golpe más era lo que no se esperaban, un golpe casi, seguramente mucho menos esperado que lo que pasó con Sokol, por cómo venía toda la situación. Es lo que sucede con Gustavo Kupinski, que hacía no muchísimo que estaba en la banda, pero un accidente automovilístico este mismo año, si no me equivoco, en enero de este mismo año, fallece. Y obviamente la banda vuelve a sufrir un golpe terrible y vuelve a tener que rearmarse para seguir tocando. A pesar de eso, hay como una situación en la banda, digo, los veía ahí moverse como de mucha rehabilitación rápida, es como que logran rearmarse y seguir tocando. Hay algo que sigue funcionando en la banda a pesar de las desgracias que vivieron. Sobre esto, sobre estas idas, estas partidas repentinas, nos habla Alejandro Gómez y nos comenta cómo está la banda. Bueno, no son comparables, hay como situaciones bien diferentes. Siempre compartís con alguien la música para mí se genera una cuestión espiritual muy fuerte. No es lo mismo que laburar en una oficina. La música es un arte que funciona cuando vos la estás haciendo, y cuando vos tocas con alguien más estás combinado de una forma particular. Garantía que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Contavo que la relación fue mágica desde el primer acorde. O sea, entró a la sala, hizo tring y era las pelotas, estaba buenísimo. Y fue un accidente, es una cosa tremenda. Con Ale es muy fuerte porque es más parecido a un proceso. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Ser amarillista, pero igual siempre es extremadamente doloroso. Es increíble la música, tiene esa cosa que estamos grabados, es como todo se vuelve eterno y hay registros de todo, y entonces es como bien raro, es una lástima, es muy grande, te digo, es así. Y estábamos escuchando a la gente de Las Pelotas, que más allá de las desgracias, de las tragedias por las que pasaron, siguen tocando, lo hacen de una forma increíble. Hay una mística en la banda que sigue estando, que se sigue disfrutando. La gente de Las Pelotas, que pasó por muy bueno el programa. Programa.